Módulo 7. Emergencias. Las emergencias en las calderas deben ser tratadas con suma urgencia, ya que se trata de un recipiente a presión, con una energía acumulada que puede tanto explotar como quemarse por quedar sin agua de circulación de enfriamiento y tener una combustión interna. La falla más común es perder el nivel de agua. Esto puede ocurrir tanto por un sobrenivel como por un bajo nivel. En el sobrenivel de agua, la misma puede ser arrastrada al sistema de distribución de vapor y provocar un golpe de ariete, es decir, una gran masa de agua que se desplaza a altísima velocidad por la cañería de vapor y descargar toda su energía contra un equipo o parte de la misma cañería, provocando daños cuantiosos. O puede ser un bajo nivel, que puede llevar rápidamente al recalentamiento de alguna zona de la caldera o a toda la caldera, provocando la falla del material, pudiendo desde explotar la caldera o provocar graves daños a la misma con riesgo de los operadores y su entorno. Por eso, cuando se pierde el nivel visual del agua y no ha actuado el control por bajo nivel apagando el sistema de combustión, lo primero a hacer es apagar la combustión y purgar el nivel para ver si es un alto nivel o un bajo nivel. Luego, según sea, se purgará la caldera para bajar el nivel si este fuera alto. En caso de bajo nivel, apagar los fuegos, cerrar el vapor para que la caldera no se vacíe del todo y evitar reponer agua con la caldera recalentada, ya que esto puede desencadenar un accidente de mayores proporciones al chocar el agua de alimentación relativamente más fría con el metal recalentado, que provoca un vapor de flash que puede hacer estallar la caldera debilitada. En el otro momento de riesgo es la puesta en marcha de las combustiones, en la que una explosión de hogar por gases combustibles que no han sido barridos antes de encender la llama piloto o el quemador principal. El conocimiento a ojos cerrados del sistema de calderas, de toda la maniobra y de la práctica de posibles emergencias, teniendo un buen mantenimiento, disminuye los riesgos en las emergencias.